escuchas, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamar al número de teléfono 91315-1112 o pasar directamente por el local de calle Magnolias 35. También estamos en Facebook o en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, o no, tendremos una entrevista con la periodista Yolanda Quintana, especialista en ciberactivismo y movimientos sociales. Escribe últimamente en el diario.es y le vamos a preguntar sobre Zunzuneo, esta red social extraña creada por los estadounidenses en Cuba, nos lo contará. Y aparte sobre otro tipo de cosas relacionadas con los movimientos sociales y las nuevas tecnologías de la información. Esto será dentro de un ratito, dentro de media hora más o menos. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes a este pedazo de público que ya es últimamente habitual en el programa, ¿no? Los mismos, ¿no? Vamos a tener que saludarlos por su nombre y todo. No, el próximo día, sí. No. A ver si vamos a personalizar aquí a la figura del público cuando es una amplia gama heterogénea de personas. Es un ente, es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía en su conjunto que nos está oyendo todos los días en directo, no en directo, en todo Madrid. En todo Madrid, sí. y sobre todo internet. Pues en la Ventilla. La Ventilla tropical, se nos escucha mucho. Sí, mucho. A mí me paran por la calle y todo. Sí, las pocas veces que vienes al barrio también. Porque hablo, como hablo solo, Pues ya. Se me oye la voz de la radio y cuando las pocas veces que vengo, que es verdad que vengo poco, pues siempre me paran y me piden autógrafos, fotos, sí, grabaciones. Tengo que decir un montón de veces, ¡Aguirre! Eso no lo dices tú. No, no, lo dice Cristian, pero bueno, ya sabes, es lo que es vivir de la fama ajena, pues con un montón de gente, como por ejemplo Buenafuente o cualquier otro. Diario El Mundo, encima de la mesa, ¿qué tal la semana pasada? Bien, ¿no? Santificando las fiestas, por cierto. Yo no santifiqué las fiestas, yo vine. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te avisamos otra vez? Te dije que no había programa. Yo creo que sí que me avisaste, pero bueno, no hice las conexiones correctas en el cerebro y me vine. Y claro, yo hice el programa porque digo, bueno, no vienen, sí, hice yo el programa yo solo, pero se me olvidó dar al botón de emitir en el aire o algo así. Buenas tardes, Cristian Zampini. Pero se ya ha dicho que buenas tardes. Vale, vale, pero otra vez, no sé, ha caído un meteorito sobre el estudio, los oyentes lo habrán percibido. Es Cristian que aparece así cuando viene... ¿En nave espacial? En nave espacial, pues eso. Aparece así. Bueno, nada más contagioso que el ejemplo, dice el diario El Mundo del jueves 24 de abril. Esa es la frase. Esa es la frase, nada más contagioso que el ejemplo. O sea, es decir, que si tú... O sea, el ejemplo como que se contagia, ¿no? Quiere decir... No entiendo por qué. Yo tampoco lo entiendo. Ah, sí lo entiendo, por este titular. La corrupción política alienta el fraude ciudadano a Hacienda. Eso lo dice el fiscal general del Estado, Torres Dulce, que dice que el cohecho, la prevaricación y la malversación suben un 17%. O sea, es decir, que como los políticos son corruptos y hacen ese ejemplo, los ciudadanos defraudan a Hacienda. Esa es la conclusión del periódico impreso de hoy del Mundo. Sí, sí, es así. ¿Es así? Hombre, pues no sé, yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, yo creo que es que si hay la posibilidad, pues la vas a usar, ¿no? Yo creo, yo creo que aumenta también el fraude fiscal mucho en función de la precarización del nivel de vida que está teniendo la gente, ¿no? Un poco aumenta la picaresca de no voy a pagar impuestos porque coño, no llego. No, y muchas veces no voy a pagar impuestos porque coño, porque ¿para puedo, qué? Porque puedo no hacerlo. ¿Para también, qué? ¿Sí? Es que en realidad, además, es un temita, que se podía hablar, como aquellos movimientos que creo que sobre todo predominan en Inglaterra o en Reino Unido, que son no pagar los impuestos. O sea, no me estás dando sanidad, no me estás dando una educación, no me estás dando... Entonces, ¿por qué lo tengo que pagar? Claro, si es que, en realidad, vamos a analizar cuál es qué corrupción es peor. Es peor la corrupción de, no, este político, ¿sabes?, desvía fondos, se queda con el dinero, se le embolsica y tal y cual. ¿O es peor la corrupción que realizan los lobbies de privatiza esta compañía, privatiza la sanidad, privatiza la educación para luego pertenecer cuando salgas de tu labor política a la dirección, al cuerpo directivo de una corporación que se ha beneficiado de esa norma? O directamente sin tapujos, ¿sabes?, Arias Cañete con su empresa mientras es ministro. ¿Cuál es la que más afecta? No, claro, ¿cuál es la que más afecta? ¿La de la gente que directamente quita toda la sanidad o toda la educación o los que se ahorran 1.000 eurillos? En fin, la foto de portada del diario El Mundo no tiene nada que ver con la noticia que acabamos de comentar, sino con una cosa que dice: antes los reyes me parecían espeluznantes. Es un entrecomillado de Elena Poniatowska, que recibió ayer el premio Cervantes de manos de don Juan Carlos. De manos y labios. Sí, porque la foto... La foto le está a punto de dar un beso, que bueno, ya hablaré sobre eso, pero evidentemente, semióticamente podemos analizar que Juan Carlos I se va a morrear con Elena Poniatowska aquí en El Mundo. Poniatowska. Le pongo en Poniatowska como si fuera aquella periodista... Sí, no tiene nada que ver. ¿Sabes? ¿Os acordáis, rusa? Pues dice que antes a esta mujer le parecían los reyes espeluznantes y suponemos que al conocer a Juan Carlos ya no. Pero por Dios, si es mucho más espeluznante que cualquier rey que te puedas imaginar. Yo me imagino un rey que, bueno, pues con barba, con su copolo enorme, ¿no? Con su barba y su corona, y de repente aparece un Walking Dead, ¿eh? Como es Juan Carlos I, eso es mucho más espeluznante. La verdad es que sí. Eso es espeluznante más uno. Sí. Por lo menos. Claro, claro. En fin. Algarabía y alboroto en portada también del Mundo. Buena noticia. Luis de Guindos anuncia el fin de la crisis. No sé por qué aba vez. Y crecimiento sostenido. O sea, estamos al final de la crisis y vamos a crecer sostenidamente. ¿Sí? Sostenidamente. Bueno, por cierto, no quiero dejar a Ana Poniatowska. El premio Cervantes tiene una remuneración en metálico. Sí. Ah, por eso no le parecen tan espeluznantes, porque le están pagando. Sí, pero... Sí. Ahora lo entiendo. No, iba a decir una tontería. Iba a decir, pero no es mucho. No, sí, es una auténtica fortuna. ¿Sí? Es una auténtica fortuna para tratarse de un premio literario. Sí, yo estaba... No tenía muy claro que era una auténtica fortuna, porque tuve la suerte de ver en directo la entrega y la tía la hacen vestir como si fuera... Ah, no, eso se vistió ella sola. ¿Por qué viste la entrega en directo? Pues porque no echaban otra cosa. Ah, bueno. O sea, hay muchos canales, ¿eh? Ya, pero es que yo tampoco, a ver, me van a quitar unos tres canales, así que veo yo, pues no sabía ya situarme, y me puse la 1. Bueno, ya seguimos, lo sé, me he equivocado. Seguimos porque llevamos un buen rato. No volverá a ocurrir. Y no hemos abierto ni el periódico. ¿No? No. De la corrupción al fraude de Hacienda, esto ya lo hemos hablado, dos paginitas para esto. Sí, bueno, pues es que es así, hay fraude. Y luego Urdangarín dice que Hacienda es negligente con él. Afirma que le imputa delito fiscal cuando el fallo está en las empresas que le pagaban. Pues no sé, Urdangarín sigue por ahí, ¿no? O sea, está en Suiza. Sí, el juicio continúa. El juicio continúa, ¿no? Sí, pero... Igual que el juicio este de Blesa y Silva. No sé si habéis estado pendientes. Sí, he estado bastante pendiente. Un poquito. Dice, tío. Blesa en el juicio a Silva. He sufrido mucho. El exbanquero indignó a los preferentistas que le increparon en medio de la vista. Yo, por lo que he podido leer, aquello fue un poco circense. No, es todo circense. Es patético. Todo en general. Desde el minuto uno. El señor Blesa tiene más cara que espalda. No, no. El señor Blesa hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? Él es un maldito... Bueno, no voy a decir nada, que me demanda, por Dios. Pero ¿sabes? No es buena gente, ¿no? No es buena gente el tipo, y el tipo estaba siendo investigado e imputado por una serie de irregularidades en su gestión de la entidad bancaria Caja Madrid. El juez dictamina que, considerando los precedentes y la situación en la que se encontraba, no era fiable que estuviera en la calle, que podía destruir pruebas, que mantuviese su libertad. Así que ordenó su encarcelamiento. Que es una cosa, la prisión preventiva en un caso, es una cuestión que decide el juez. El juez es quien tiene las herramientas para valorar si es correcto o no es correcto que entre en prisión preventiva, y es quien lo dictamina, ¿sabes? Así que acusarle de prevaricación es falaz en sí mismo. ¿Y cómo lo pueden mantener hablando tanto tiempo si es una falacia? Porque... ¿Por qué no ha, simplemente el señor Silva, por qué no... ha dicho eso? Lo ha dicho. Y le han dicho no al lugar. Y ha dicho, ¿cómo que no al lugar? Y entonces ahora ha dicho, bueno, pues no tengo abogado, ¿sabes? Porque las cuestiones previas no se han resuelto. Y yo he echado a Condi Pumpido, que por cierto es un niñato, le has visto la cara, es demasiado joven. Sí. Pensaba que iba... Yo cuando tienen nombres así, que son, ¿cómo se llama? Apellidos compuestos, siempre me imagino que es muy viejo. Es que es hijo de... Ah, es hijo de alguien que era muy viejo, claro, ¿verdad? Claro. Lo sabía. A ti te suena Conde Pumpido por haber sido el líder del Consejo General del Poder Judicial, que es su papá. Sí, y ¿no? Y su hijo, sí, y era como de sus primeros casos, y entonces representa al Pidio Silva. ¿Por qué representa al Pidio Silva? Porque el Pidio Silva se iba a representar a sí mismo. Iba a tener nominalmente a este abogado, porque ya sabes lo que dicen de que una persona que se representa a sí misma tiene un cliente que es idiota. Sí. Y entonces la cosa es que ponía como figurina Conde Pumpido, y él acudía a las cuestiones previas en plan, esto no, ¿sabes? Se va a anular, va a sobreseírse la cuestión. Y de repente resulta que no, que admiten la querella en la Audiencia Provincial de Madrid y que le llaman a declarar. Entonces, cuando le llaman a declarar, él dice, oye, no puedo declarar, quiero aplazar la vista porque no tengo abogado. Y entonces le pero dice, todo esto es un plan que él tiene para alargarlo y poder presentarse a las europeas. Ahora sí, ahora sí, sí, ¿no? ahora sí, cuando por cierto, no... ha hecho unas primarias en las que se ha presentado él solo, por cierto. Sí, otro tema, pero ahora a colación. Ahora sí, ahora ha hecho esto de Conde Pumpido, de echarle en directo y tal y cual, para aplazar la vista, para que no haya sesión hasta más allá del día 25. Es también muy personalista este señor, ¿no? Puede ser personalista, me da igual, porque el caso es que ateniéndose a la ley tiene razón. No, tiene razón, claro que sí. Tiene razón. Pero las él formas... No puede, él no puede... Sí, las formas le pierden. Le pierden porque tiene ese... esa soberbia de los jueces. No se puede decir de otra manera. No me gusta que le pongan así como una especie de baluarte de ciertas cosas que no me lo parece. Pero... ¿Sabes? Esto ya desde mi opinión. La cuestión es que le están empalando vivo porque ha ido contra Blesa. No, y eso ya lo sabemos. Eso es evidente. Y eso tiene que venir de antes, aparte de cómo lo esté llevando los intereses que tenga, o que, como he visto en algunos programas de televisión, que vende autógrafos por dinero y tal, las cosas que haga. Antes que todo eso, lo importante es que están juzgando a una persona que intentó juzgar a un poderoso, y que no es la primera vez que pasa en eso este es, país. Eso es. Eso es muy importante. Exactamente eso. Y con lo de no tener un abogado, dice, usted no va a aplazar con estas movidas la vista, y Conde Pumpido está obligado a seguir siendo su abogado. Entonces Conde Pumpido llama al Colegio de Abogados y dice el Colegio de Abogados, no, tú no tienes obligación. ¿Qué coño? ¿Te han despedido y vas a tener que estar ahí representándole? No, eso no es así, ¿sabes? Entonces dice, bueno, pues entonces no podrá declarar. Eso es anticonstitucional. Eso es claramente anticonstitucional. Y otra cosa, hace un par de meses hubo el caso de dos imputados por un delito de violación en Castilla-La Mancha que hicieron exactamente lo mismo, despedir a su abogado y se aplazó la vista. O sea que existen precedentes, ¿sabes? No es que... O sea que un violador puede hacerlo, pero un juez no. Yo creo que un juez también puede hacerlo si no es Elpidio Silva delante de la Audiencia Provincial de Madrid cuando le ha demandado por derechos y tal y por prevaricación Miguel Blesa, exdirector de, y gerente de Caja Madrid. Eso es lo que pasa. Ay, y Miguel. Entonces, si es un caso tan concreto, se viola completamente el principio de igualdad ante la ley. Increíble. Es increíble, amigos. Y es vuestro país. Más cositas, desafío nacionalista. ¿Os acordáis de que hay un desafío nacionalista en ciernes? Sí. Pues bueno, dos pero páginas es que, claro, que nos importan si bien uno poquito. No recoge el guante, pues... Y luego, también esta semana, ayer, Ignacio Cosidó, sí, que ha salido en la sección de Cristian alguna vez, en Improcedente Inaceptable, pues ayer estuvo en el Congreso de los Diputados en una comisión de Interior. De Interior, del Ministerio de Interior. Sobre un solo relevo para recuperar la confianza policial. Cosidó, criticado por reducir al mínimo los cambios por la desastrosa gestión del 22M. Resulta que han destituido a un mando policial de... exactamente, el jefe de la primera unidad de la intervención de policial, Javier Virseda. O sea, el jefe de los antidisturbios. No, el segundo. ¿El segundo? Sí. El jefe de la primera unidad. Ah, hay vale, una unidad vale. Superior, seguramente. No, la verdad es que en estructura policial no estamos muy... Suspendiste, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Era una optativa y me la tomé... Por cierto, ha dicho Amnistía Internacional, ¿sí?, que se pasa mazo la poli. ¿En Venezuela? No, en España. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. ¿En Cuba? No, en España. Vale, vale. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una república bananera o una satrapía comunista en la que puede venir Amnistía Internacional a decir que se pasa la poli? Bueno, todo el mundo sabe, tiene por qué venir todo aquí. El mundo sabe que cuando Amnistía Internacional habla sobre Venezuela y Cuba y otros países, tiene muchísima credibilidad. Pero cuando habla hace, de España, ¿no? En Europa no, porque trabajan solo becarios, hay gente... Pero que no, claro, que no. A ver, es normal que hablen de Venezuela y de Cuba, pero no van a hablar de España porque esto no es una república bananera. ¿Entiendes cómo funciona la cosa? Sí, sí. Si vale, por algo se caracterizan las democracias es porque nadie respeta los derechos humanos o algo así, ¿no? Estamos cada vez más liados, ¿eh? Sí, es complicado. Es difícil de argumentar. Es complicado vivir en España y vivir con lógica. Sector educativo. Hace tiempo que no hablamos de educación. Un recuerdo para nuestro amigo Aitor, el autor de Educación para la Ciudadanía. Aitor, el autor. Sí, sí, creo que está, por cierto, lo está petando en Ecuador. ¿Sí? Es todo una estrella de la televisión. Sí. Incluso creo que me comentan que va a ser una estrella de la radio próximamente. Sí. Sí, sí. Bueno, el caso es que... Dice primero lo de la televisión y luego lo de la radio como si fuera mejor. Claro. No. Qué bonito. Claro. Qué bonito y qué bohemio y qué falso. Hombre, viendo los contenidos de la tele, considero que están muchos peldaños por encima. Bueno. En recuerdo a Educación para la Ciudadanía y todas estas historias que nos contaba Aitor sobre educación, recordamos que los estudiantes se movilizarán contra el nuevo sistema de ayudas públicas. El 8 de mayo, huelga el 8 de mayo por estas becas, es una noticia que lleva el mundo también. Más cosas, en el periódico, por aquí, pues yo que sé, hay artículos así un poco de sucesos, que no nos importa. Salvador Sostres escribiendo... ¡Ay, qué grande! ¡Adiós! San Jordi. Sobre San Jordi, pues imagínate. Pues mate un dragón. Y volviendo... Y seguro que saca alguna gilipollez acerca de la soberanía catalana con sí, San Jordi. Sí, efectivamente. ¡Pero eres imbécil, tío! Ayer escribías en Abu y escribías lo contrario, jodido pedazo de mierda chaquetero. De todas formas, tampoco te has leído el artículo. O sea, lo hemos dicho así, lo hemos porque soltado. Porque le conocemos, porque ah. le conocemos, porque ah. no lo sabemos. El tío que hablaba de las menores de edad y tal y cual. Pero en un programa de televisión. ¿El Salvador Sostre sigue en la calle? Bueno, sección mundo. Convulsión en Oriente Próximo, una negociación agonizante. La paz palestina aviva la guerra con Israel. La reconciliación entre Hamas y Al-Fatah hiere de muerte el proceso de paz. ¿Cómo? ¿La paz palestina? La paz palestina. Repítemelo, ¿la paz palestina? Aviva la guerra con Israel. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasa? Que están ahí en paz de ellos y Israel les pica eso. La verdad es que el titular es un poco enrevesado. Es un poco raro, ¿no? La paz palestina... Básicamente yo creo que decir... es una estupidez. Israel va a hacer guerra, sí o sí. No, que Israel quiere un poquito de movimiento, ¿no? Quiere jarana. Ellos se buscan una excusa con cualquier cosa. El otro día me parece que dijeron que había un palestino que sacó a su perro por un barrio, ¿sabes? Y que no recogió la mierda. Así que hicieron plomo fundido 2. Ahora mierda de perro. Sí, ¿no? Sí. Te digo en serio que esta gente de los israelitas están batiendo todo récord. Sí, crueldad. Hombre, ya han superado en años al régimen de apartheid a Sudáfrica. Es que y no paran, ¿eh? No. Tensión en Ucrania. Cabrones. Tensión en Ucrania, la advertencia de Rusia. Ucrania sigue igual, ¿no? Hemos comentado sí. off the record. Más o menos igual. Moscú saca la bandera roja a Kiev. Moscú saca la bandera roja a Kiev. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, no puedo jugar el siguiente partido. Amenaza con intervenir en Ucrania si carga contra los separatistas prorrusos del este. Más o menos, pero bueno, hay como otros unos movimientos, ¿no? Extraños. Ahí parece que hubo el otro día, la semana pasada, ahí como una alerta porque había gente que estaba pegando tiros, pero luego resulta que no fue así. Quiero recordar un poco cuando extraño. Hablamos de este tema al principio del partido, digamos, cómo lo que sucedió fue que Kiev, los manifestantes, rechazaron los acuerdos de Ginebra entre Rusia, la Unión Europea y Ucrania, ¿no? Sí. Y entonces los nazis, porque eran nazis, dijeron en la plaza que no, y ocuparon el parlamento, el palacio presidencial y todo eso, ¿no? Y ahora los rusos, en plan vengativos, han hecho tres cuartos de lo mismo, la opereta de sí, llegamos a unos acuerdos, pero yo me los paso por el forro y vamos a seguir protestando aquí, ¿sabes? En la zona. Ese es tu resumen, ¿no? Sí, eso es lo. Y entonces, ¿cómo contestan los ucranianos? De dos maneras. La primera, enviando tanques, que por cierto se pasaron al lado ruso. Bueno, les pagaba mejor, a lo mejor, o cómo va esto. O a lo mejor simplemente no sentimiento. Querían. A lo mejor simplemente soldados del batallón desplazado a Smolensk eran propios habitantes de Smolensk y no iban a disparar a su madre. Ah, eso claro. Por un lado. Y por otro, Kiev ha reaccionado pues soltando a sus lobos un poco a que la líen por ahí y desestabilicen, a ver si, uh-huh. ¿sabes? Y han cometido el error de matar ellos primero. Ya, ya. Y entonces eso ha causado dinamita. Yeah, yeah. Y hay que decir que Rusia, dentro de los rusos locos que son, está sí. manteniendo muchísimo el pulso de... Podía haber aprovechado ya la muerte de estos prorrusos que llaman en una barricada en Smolensk y haber arrasado el país. Sí. Pero no, no, se están conteniendo. Se nota que Moscú no quiere que llegue la sangre al río. No se puede decir lo mismo de algunos grupos de incendiarios en Kiev. Hombre, podemos decir que se han visto con esto de repente, ¿no? Sí, digamos, o sea, que Moscú no es su plan. Están intentando, pues, contrarrestar ciertos planes que parece que vienen sacando partido, desde muy lejos. Sí, sacando partido de ello, por supuesto, porque tienen todas las de ganar. Ese es el hecho. Ese es el hecho del que a lo mejor nos han enterado ciertas personas en la Unión Europea o en los Estados Unidos. Es que lo curioso es eso, que han jugado una carta perdedora. Sí, se han metido donde no debían. Más cositas desde un mundo. Berlusconi condenado a no trasnochar. ¿Alguien me explica esto? Está muy duro porque tiene que dormir de 6 a... O sea, no puede salir de su casa de 6 está en prisión domiciliaria de 11 a 6. Como lo de acudir a la cárcel a firmar, pues vale, tiene que estar en su casa como con una especie de toque de queda. Y a Roma solo puede ir de martes a jueves por la noche. Ah. O sea que no puede hacer ninguna gestión, por si claro. se le ocurría, claro, o sea, le están intentando parar, ¿no? Y de que no haga gestiones. ¿Y al fútbol? Al fútbol, pero si lo va a vender. Si va a vender el equipo. Adiós. Claro, bueno, si no, lo quiere vender ya, y no, es un señor mayor ya, que lo único que le queda es pagar lo que debe. Farage, Nigel Farage, ¿os acordáis de él? ¡Hombre! Claro que sí, hombre. Sí, este que es así como súper de derechas, pero que dice cosas que parece que nos gustan. Él no dice cosas de derechas, él dice cosas lógicas. Sí. Por cierto, me suena muchísimo a una cosa que ha dicho alguien por aquí. Sí, ¿no? Hablaremos ahora sí. de él. Farage contra los parados europeos. El líder del xenófobo UKIP persigue a los inmigrantes, pero contrata a su mujer alemana. Y nada, pues eso. Pues que ha hecho un cartel en el que alerta contra los inmigrantes que quieren robar los trabajos a los británicos. Ajá. Pero esa contrata a su mujer alemana. Sí. O sea, que la mujer de Farage es alemana. Sí. Qué sí. curioso. Cortocircuitos, ironía, cortocircuitos mentales que tiene la gente. Sí, tío. Pero que no son limitados a Nigel Farage, porque Nick Clegg, el vicepresidente del gobierno británico, tiene una esposa que es española. Ah, sí, sí. Es verdad. Pero es que, de todas formas, yo supongo que habrá inmigrantes de primera y de segunda para esta gente, ¿no? Hombre, los españoles empezamos a ser de segunda. Los españoles empezamos a ser de segunda. Lo estoy deseando. Los alemanes seguramente no. No, los alemanes digo, no. No lo sé, metiéndome, intentándome meterme en su cabeza. No, cuando un país puede mandar a la mierda a todos los inmigrantes que vienen, significa que no son de segunda. No. Efectivamente. Como hace Alemania. Bueno, más cositas. Sección Economía. Os habéis quedado callados, así ha quedado muy mal. Es que estoy muy triste, tío. Estoy muy triste por muchas cosas, ¿sabes? Porque yo qué sé. Expo franquismo. Porque llueve. ¿Qué es esto? Un Expo franquismo, no sé ya directamente. No. Expo franquismo. Y sale una diana. Que no dice eso. No manipules a la mujer. Esos son yugo y flechas. Dice, y ¡salen flechas! Y el yugo de las corporaciones, porque dice, inversiones que dan en el blanco, ¿lo pilláis? El yugo de las corporaciones, ahí sí, está. Sí, pues ahí por está. Si te quieres abrir una franquicia o qué. IFEMA, ¿qué me estás haciendo, IFEMA? IFEMA. Por cierto, ¿hoy qué día es? Hoy es 24 de abril. Magnífico. ¿Por? Importante. ¿Ya puedes contar lo de...? Sí. Bueno, luego, otro día, porque hoy vamos justo de tiempo, claro. También te digo. Aguirre, bueno, o igual nos sobra, sí, ¿no? Sí, nos va a sobrar. Aguirre asegura que los policías mienten, así, en general. ¡Adiós! ¿Has visto? No, no lo habrá dicho. Hombre, él es el titular del mundo, página ¿sí? 32. Los policías periódico. Mienten. ¿Qué? Aguirre asegura que los policías mienten. Es que está los muy loca este año, mienten. ¿Eh? Así de contundente se mostró ayer la presidenta del Partido Popular de Madrid en relación con su próximo juicio de faltas por su aparcamiento irregular en el carril bus de Gran Vía. Está ahora muy loca este año. En profundidad. Está muy loca este año, Aguirre. Está todo crazy, sí. Bueno, luego hay anuncios aquí de prostitución y tal, regalan tablets, todos los periódicos regalan tablets. Bueno, regalan si te compras el periódico y todo eso. Con prostitución. Sección deportes, ¿qué más cosas? Pues nada, aquí un montón de... Guardiola pierde la virginidad, es un titular de aquí de deportes. Ah, no, pues joder, no sé que le ha costado, ¿eh? No, a mí no me costó tiene tanto. Tiene una edad el hombre, ¿eh? Yo con 15 tiene una edad. Claro. Pep, tienes una edad, muchacho. Yo con 14 ya... No entiendo nada. Más cosas, cultura, ciencia. ¿Quién es este? Fyodor Yurichkin. ¿Pero por qué? Este? ¿Desde cuándo te nos interesa? Un soviético, ¿no? ¿Qué dice? Hombre, ¿será ruso hoy en día? O... Soviético, seguro. ¿Qué ha hecho? Ah, bueno, este es el tío que es de la NASA soviética, esa. El Roskosmos. ¿El Roskosmos? Roskosmos. Bueno, pues dos páginas para este hombre, ¿eh? Para un ruso, pues mira. Bueno, aquí está Elena Poniatowska con los reyes. Con su vestido ese de Faralaes que lleva. Pero esta señora, es un pasa? Traje tradicional de Oaxaca. Bueno, es igual de feo que el traje tradicional de aquí. Esta señora ha recibido el premio Cervantes. ¿Escribe en español o algo por el estilo? Sí, es mexicano, escribe en su idioma eslavo raro. Es mexicana. No, es mexicana, hombre. Ah, es mexicana. Claro. ¿Y entonces por qué dice que aprendió a hablar en español a través de no sé qué movidas que hablaban de muerte? Porque lo aprendería, pero... ¿Qué va? Aprendería con él. Mi mamá me mima mucho, yo amo a mi mamá. ¿Qué viene a contar aquí? ¿Que se crió en la calle? ¿Qué va a venir ella? Yo soy calle. ¿Qué coño vas a hacer calle? Si vas con ese vestido, eres una niña de papa. Pero a ver, que los escritores, igual que los superhéroes, necesitan de unos orígenes interesantes. Los si no escritores, es una mierda. Igual que los raperos, se los inventan y no se los cree ni el tato. Claro, igual que los superhéroes. Más cosas, sección, cultura, y acabamos casi ya. Ayer fue el día del libro. ¿Leísteis ayer o no? No. Vale. Yo leo todos los días. Menos ayer, seguro. ¿Cómo que no? Ayer leí, poca mierda leí ayer, la verdad, sí. Creo que me leí un manual de cocina. Yo estuve leyendo Los masones, de César Vidal. Que aquí que la literatura ganó al fútbol en la capital. Por cierto, a César Vidal, yo no quiero injuriarle ni calumniarle ni nada por el estilo, pero ese libro es como para pegarle un puñetazo en la puta boca, ¿sabes? Y reventarle todos los putos dientes para que se los trague, pero se los trague de forma secreta, para que entienda lo que es una sociedad secreta. Pero a ver, tío. ¡Hijo de puta! Pero a ver, ¿quieres? No te pases, Cristian, ¿eh? Cristian, no te pases. Basta, ¿eh? No. ¿Quiere insultar? ¡Vamos! Pero tío, pero ¿por qué insultas a una persona que ha reescrito tu historia? ¿Cómo? Ha reescrito, se ha inventado la historia de la mierda. Ni siquiera escribe él. ¿Cuántas páginas al día escribes, César Vidal? ¿Cuántos negros tienes trabajando para ti? ¿Cómo puedes editar tantos puñeteros libros al año? No se lo cree ni el tato. Y encima falaces. Te reto, César Vidal, te reto. Quiero que vengas aquí al mentidero y escribas. Y escribas un puñetero libro en lo que hacemos el programa, porque según tú eres capaz de hacerlo. Eso sería. Retamos a César Vidal, no que escriba un libro, pero sí que puede ser un pequeño ensayo. Vale, y no me vale una mierda eso de rellenar las últimas 80 páginas con zapatero jodete, zapatero jodete. Retamos a César Vidal a que venga aquí, le retamos dos veces a que venga aquí y escriba, yo qué sé, un ensayito de 20 páginas. Si viniera ya sería un reto cumplido ya, pero bueno. Hombre, que venga César Vidal. Vamos deprisa. Pero le comento una cosa, hay muchos enemigos de la masonería que han acabado en una zanja. Rumores. Según fuentes cercanas a alguien cercano, el partido Pablo Iglesias presenta su nuevo lema, que no es ni de derecha ni de izquierda, sino de lógica, Podemos. El rey y Elena Poniatowska se lían. Scarlett Johansson desmiente en las redes sociales la realidad acerca de ser un hobbit en lugar de una mujer humana. Y hablando de otra chica sexy, Esperanza Aguirre sigue su año muy loco y junta a Droja con el Colacao. Como decíamos al principio del programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a la periodista Yolanda Quintana. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, con Radio Almenar, aquí desde el barrio de Tetuán, desde el barrio de Ventilla, al norte de Madrid. Queríamos charlar contigo, Yolanda, porque bueno, nos ha interesado mucho algunos de tus últimos artículos, sobre todo sobre Zunzuneo, esta red social que nos explicarás ahora de qué se trata, pero también, evidentemente, para hablar sobre ciertas especializaciones que tienes en tu carrera profesional como periodista, si se puede decir así. Hace dos años salió un libro, en noviembre de 2012 más o menos, si no me equivoco, que se llamaba Ciberactivismo, junto a Mario Tascón. Este concepto de ciberactivismo, Yolanda, ¿cómo lo podrías definir? Vosotros lo definíais en uno de los artículos, en la introducción del libro, como una, quizás una nueva forma de activismo social. ¿En qué consiste esta palabra? Bueno, casi es más fácil explicar en qué no consiste. Es una nueva forma de activismo distribuido, y la tesis central del libro y la que puedo explicar este concepto es que cualquier persona es potencialmente activista apoyándose en dos cosas. Por un lado, en las tecnologías de la información, en Internet básicamente, o en la tecnología móvil, y también en la nueva estructura político y social que Internet ha traído consigo, es decir, estructuras distribuidas, sin jerarquías, estructuras en la que cualquier nodo puede actuar y no hay unos nodos más importantes que otros. Entonces, todo este contexto es el que favorece unas nuevas formas de protesta, que son las que hemos visto pues desde la Primavera Árabe, o en España en el 15M, o en Occupy Wall Street, o en América Latina. O, bueno, hay mil casos, ¿no? De esto, o en Taskin, por ejemplo, en Turquía. Entonces, hay que distinguir claramente estas nuevas formas de protesta, estas posibilidades de que cualquier ciudadano sea potencialmente activista, a un concepto que en ocasiones se asimila erróneamente a ciberactivismo, que es el clicactivismo, es decir, un activismo de baja intensidad en la que cualquier persona desde su casa, con hacer clic en una plataforma pues de recogida de firmas, piensa que ahí está actuando. Es decir, esta es una forma muy simple de entender el ciberactivismo, que es algo mucho más complejo y que supone que multitudes que no se conocen se empoderen y puedan enfrentarse al poder económico, al poder político, sin partir de estructuras previamente existentes. Entonces, uh-huh. Esto es, digamos, un concepto nuevo, que las tecnologías juegan un papel importante porque permiten esta comunicación, esta organización y este dar armas para igualarse a estructuras de poder económico y político, pero no solo eso, ¿no? Supone un poco apoyarse a las nuevas tecnologías, pero a partir de ahí actuar con formas convencionales, como puede ser tomar la calle o tomar el espacio público o físico. Has mencionado la Primavera Árabe. Aparte de esta Primavera Árabe, ¿qué ejemplos concretos se pueden mencionar en los que las nuevas tecnologías hayan tenido mucha incidencia en cambios sociales, en procesos de cambio social? ¿Cuáles serían un poco los hitos en estos últimos años de estas acciones? Bueno, pues la Primavera Árabe se suele citar porque, digamos, fue cuando, de una manera global, un activismo que se estaba fraguando años antes. Hay una red de bloggers árabes que pues casi una década antes estaba enfrentando a sistemas autoritarios hasta que consigue que estos caigan. Entonces es cuando se visualiza de una manera global este activismo. Sin embargo, hay episodios pues desde en España, por ejemplo, Gamonal, cuando hay un grupo de ciudadanos que se enfrentan a un poder municipal y a un poder económico muy instaurado en una sociedad donde de unos años antes era imposible, digamos, actuar con estructuras convencionales como pueden ser organizaciones vecinales, y pues a través de las nuevas tecnologías estructuras previas, como puede ser un movimiento vecinal o movimientos sindicales o políticos que ya existían, pero cualquier persona se agrega a este movimiento. Entonces, en España lo hemos visto de una manera masiva, por ejemplo, en el 15M, pero también en episodios como puede ser Gamonal, sí, o en Valencia, por ejemplo, cuando se cierra la televisión pública. Es decir, que son episodios donde cualquier colectivo grande, como puede ser un Estado en el caso de los países árabes, o pequeño, como puede ser un pequeño municipio de España como Gamonal, los ciudadanos se enfrentan al poder y gracias a las nuevas tecnologías consiguen difundir su mensaje y crear redes de solidaridad pues en toda España. En Turquía, por ejemplo, lo estamos viendo, que explotó también en Taskim pues en junio o mayo del año pasado, y son episodios que se repiten y que se siguen enfrentando al poder. No siempre supone una toma directa del poder, ¿no? Porque en todos estos episodios de enfrentamiento al poder hemos visto que ha habido procesos electorales donde el poder tradicional se consolida, ¿no? Sin embargo, se va minando pues su legitimidad y se va minando, bueno, pues la capacidad de actuar de una manera impune. Leíamos uno de tus artículos y me estaba también acordando sobre la marcha, porque hay un precedente también que muchos de nuestra generación recordamos, que es este 13M del 2004 con los mensajes de texto, ¿no? Podría ser un poco estaría muy relacionado con todo lo que estamos hablando, pero evidentemente con una tecnología mucho más antigua, ¿no? Estos mensajes de pásalo, ¿no? De Aznar de Rositas. Sí, claro, es el mismo procedimiento y, uh-huh. y fue tal vez la primera vez que lo vimos en nuestro país, ¿no? Como individuos y de una manera autónoma, sin que medie ninguna estructura previamente creada, como un partido político, como un sindicato, que eran, o un movimiento social, una asociación establecida, que eran los que tradicionalmente movilizaban a la población, bueno, pues ciudadanos indignados, y cuando se produce un punto de inflexión, algo que, digamos, el ciudadano piensa hasta aquí hemos llegado, tiene la posibilidad de una manera espontánea organizarse, bueno, pues a través de una tecnología tan precaria como era entonces los SMS, pero que consiguió, bueno, pues un cambio importante, incluso un vuelco electoral que entonces las encuestas electorales de un día antes no preveían. Evidentemente el poder y la importancia de estas nuevas tecnologías y de las redes sociales llega a puntos como que, bueno, gobiernos internacionales pueden llegar evidentemente a censurar o a bloquear de alguna manera estas acciones. Ponnos algunos ejemplos. Se nos ocurre Turquía, que lo han mencionado también. ¿Están evidentemente las instituciones o algunos gobiernos preocupados por este desarrollo de estas acciones en la red? Sin duda, y justamente nos encontramos en ese momento, es decir, Internet ha permitido todas estas décadas estas nuevas formas de protesta y dar poder a cualquier ciudadano individual, empoderarse y enfrentarse a los poderes, porque era muy difícil de censurar y era muy difícil de atacar esta estructura distribuida, y en esto se han apoyado pues los ciudadanos para organizarse y para protestar. Sin embargo, por desgracia, es bastante universal el contraataque de las instituciones, tanto gobiernos como grandes corporaciones. La manera más evidente, pues efectivamente, es la censura en los países autoritarios, directamente o cortar el acceso a Internet o tenerlo muy vigilado, pues impedir el acceso a determinadas páginas o que el acceso a algunas páginas, por ejemplo, buscadores, esté filtrado y no te dé resultados universales, sino resultados que previamente este gobierno ha autorizado con la colaboración muchas veces de estas plataformas. Pues Google obedece en muchos casos a estos países. Twitter también hace una semana ha reconocido que ha tenido que obedecer mandatos de borrar determinadas cuentas por la censura en Turquía. Es decir, desde la censura total, que es el apagón completo de Internet, hasta el filtraje de contenidos, esto lo estamos viendo en algunos países o en bastantes países autoritarios. Sin embargo, no podemos olvidar que hay otras formas de censura. Hoy, por ejemplo, o ayer, perdón, el regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos abría la puerta a algo que es básico para la libertad de Internet, que es la neutralidad de la red, es decir, que todas las páginas tengan la misma prioridad, por ejemplo, o sea, sobre todo de velocidad. Entonces, si se pierde esta neutralidad de la red y en función de lo que unas páginas paguen a las operadoras van a tener un acceso más rápido y más prioritario, bueno, esto en última instancia va a terminar en que todos terminemos viendo las mismas páginas, pues por ejemplo la de Walt Disney, en vez de cualquier página de contenidos libre, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, muy radical. Entonces, no solo debe preocuparnos la censura de los países autoritarios o cuando nos filtran contenidos, sino estrategias de países formalmente democráticos, como puede ser acabar con la neutralidad de la red, y sobre todo, bueno, pues algo que ahora nos tiene muy preocupados, que es la vigilancia masiva por parte de países como Estados Unidos o también Reino Unido, donde pues sabemos que todos estamos vigilados, y no solo vigilados, sino rastreados y con perfiles en función de nuestra forma de navegación, en función de nuestra red de contactos. Con lo cual, la censura de Internet es algo global que no solo afecta a los países autoritarios, sino también a los formalmente democráticos. Y bueno, es un momento muy delicado y muy complicado en el que debemos no bajar la guardia y seguir dando la batalla. Gracias ante todo, Yolanda, por estar con nosotros esta tarde. Se me ocurría, ahora que comentabas esto de el principio, los primeros comentarios que se han hecho acerca de la posibilidad de acabar con la neutralidad en la red dando más ancho de banda en función del pago que realizan grandes corporaciones, a que es un poco irónico, ¿no?, que sea precisamente un gobierno demócrata en los Estados Unidos el que plantee esta posibilidad, cuando en el 93 fue Al Gore quien dio el famoso discurso de las autopistas de la información y todo eso, ¿no? Pues sí, es bastante contradictorio, es cierto. El país donde, en teoría, pues se apoyó su desarrollo económico y en Internet, ¿no? Y es uno de los grandes embajadores de Internet. Hace muy poco la anterior secretaria de Estado, pues su discurso iba por ahí, ¿no? Una gran Internet mundial con acceso a todos. Y bueno, ahora este discurso hay que reinterpretarlo a partir de este vigilancia global, ¿no? No sabemos hasta qué punto está implantar todas las mismas plataformas y que todos pasemos por el mismo AR y por los mismos canales y por la misma autopista. Justamente ha sido el camino que nos ha llevado a renunciar a esta redistribuida que eran sus orígenes, ¿no? Entonces, es irónico, pero también, bueno, es una forma de retratar lo que es una democracia real y una democracia formal. Hablando de Estados Unidos, si te parece, nos quedamos en este país, porque la noticia un poco de actualidad interesante en este mundo, además te hemos leído algún artículo en el diario.es sobre ello, es esto que se llama zunzuneo. Para la gente que no tenga ni idea, que seguro que lo sabrá, que no tenga ni idea de lo que es esto de zunzuneo, explícanoslo un poquito, ¿en qué consiste? ¿Qué es zunzuneo? Bueno, zunzuneo era una red social que funcionaba a partir de mensajes de telefonía móvil y que empezó a funcionar en el año 2009, estuvo funcionando entre el año 2009 y el año 2012 en Cuba. Y esta era la explicación de que no estuviese basada en Internet, porque en Cuba el acceso a Internet es muy precario y es muy limitado, sino estaba basado en mensajes de telefonía móvil que estaba más implantado sobre todo en la población joven. Bueno, esto no hubiese tenido mayor novedad si no es porque a partir de una exclusiva de AP hemos sabido hace unas semanas que esta red social estaba impulsada por la Agencia de Cooperación Estadounidense y tenía un fin de generar de una manera artificial una supuesta primavera cubana, es decir, una crear movimientos políticos en la isla de una manera artificial. Uh-huh. A través de, bueno, pues paraísos fiscales, de sociedades interpuestas para camuflar este impulso y esta promoción por parte de Estados Unidos y este fin político. Lo que hemos sabido de esta red es que se basaba en las teorías del ciberactivismo, es decir, muchos de los mensajes, gran parte de los mensajes no eran mensajes explícitamente políticos, sino que lo que pretendían era crear una masa activa en nuevas tecnologías para cuando llegase un momento se pudiesen articular y se pudiesen organizar y oponerse al poder. Esto, como no solo el ciberactivismo se basa en las tecnologías, sino bueno, en un tejido social, en un clima de opinión real, no artificial, pues no tuvo ningún éxito y se desactivó rápidamente. Hemos sabido por los papeles de Snowden y por los periodistas que los tienen que no es un caso aislado sin zunzuneo, es decir, que la intención de crear una red artificial a partir de las tecnologías en un país para conseguir un vuelco político no se produjo solo en Cuba. Y bueno, pues estamos esperando con nuevas filtraciones nos confirmen que otros casos hay similares a zunzuneo, pero básicamente el esquema de funcionamiento fue este. ¿Podemos considerarlo un fracaso y que no van a tirar por ahí más? ¿O quizás simplemente es que su primer intento torpe de mediatizar estos recursos para propaganda, como ya se utilizaron antiguamente pues las emisoras típicas de propaganda, las televisiones y todos estos elementos? Hombre, pues con el volumen de información que ahora cuenta Estados Unidos a partir de todas las formas de vigilancia que tiene, tanto de nuestras comunicaciones por Internet, de llamadas móviles, de los perfiles que nos hace, bueno, pues hace pensar que todo esto no solo lo tiene para acumularlo, sino para rentabilizarlo para sus supuestos intereses de alguna manera, ¿no? Entonces, y también porque las últimas intervenciones de Snowden nos ha venido a decir o nos ha dicho explícitamente que lo más grave del seguimiento de la NSA y de la estrategia de propaganda de Estados Unidos está por venir y estamos todavía por conocerlo, ¿no? Entonces cabe pensar que efectivamente esto es la punta del iceberg y todavía hay más episodios incluso más graves que quedan por descubrir. Ante la consciencia de este hecho, que es la cibervigilancia a la que nos está sometiendo determinados gobiernos e incluso corporaciones privadas, me da que pensar personalmente, que soy un poco paranoico, que quizá con la digitalización de la información hemos perdido ciertos derechos, ¿no? Una de las reivindicaciones principales de la Revolución Americana de 1776 y de la Revolución Francesa en 1789 era, por ejemplo, la inviolabilidad del correo postal. Y ahora, en cambio, el correo electrónico, que ha sustituido prácticamente por completo a las conversaciones personales al correo postal, estamos un poco como hasta acostumbrados a que sea violado y su información llega a las corporaciones que lo gestionan y a agencias de seguridad. Sí, claro, pero eso, vamos a ver, no es culpa de la tecnología, es culpa de nuestros gobiernos y de nosotros. Es culpa, a lo mejor yo no quería decir que de la tecnología, sino incidir más, no solo en la culpa de los gobiernos y las corporaciones van a intentar aprovecharse de eso sí o sí, quizá de que los ciudadanos nos hayamos dormido un poco en los laureles a la hora de reivindicar y de ser conscientes de que tenemos que defender nuestros derechos en esta materia. Sí, sí, así, iba a acabar así la frase, es justo eso, o sea, es decir, los derechos seguimos teniendo los mismos y en teoría tan inviolables cuando escribíamos una postal que no llevaba sobre, cuando escribíamos la carta dentro de un sobre, ¿no? Entonces nadie podía leernos ni la postal ni el sobre, ni la carta en el sobre, abrirnos el sobre. Entonces esto no ha cambiado y de hecho nuestra legislación es lo que dice. Y el Parlamento Europeo hace unas semanas aprobó una resolución en la que analizaba todos los papeles filtrados por Snowden esta situación y de una manera nítida dice que esta vigilancia es ilegal y de hecho insta a los Estados miembros a denunciar jurídicamente incluso a Estados Unidos por la pérdida de soberanía y por la vigilancia de sus ciudadanos. Es decir, que no es un problema de que hayamos perdido derechos por la tecnología, sino que por un lado los gobiernos no ponen en marcha estas medidas de cuando se violan los derechos de sus ciudadanos plantarse y poner incluso iniciativas de reclamación legal, sino también la otra parte de nosotros, por un lado, ser más rigurosos y más vigilantes y menos confiados y utilizar las tecnologías más seguras. No hay ninguna segura, pero sí que hay unas más seguras que otras. Y en segundo lugar, eso, ¿no? Hoy, dentro de un rato, sino ahora mismo, Assange está interviniendo en Brasil en un foro mundial sobre los derechos de Internet y su mensaje, el mensaje que ha lanzado en una fotografía, es seguir luchando. Es decir, que debemos seguir vigilantes y plantando cara a toda esta situación, ¿no? Y no ceder. Pues Yolanda Quintana, yo creo que ese es un buen mensaje para finalizar. Estaríamos hablando más rato, pero tenemos poquito tiempo. Muchísimas gracias, autora de Ciberactivismo, las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas, que antes no he dicho el título completo. Podemos leerte en un blog que tienes, Llámalo I, y también, por lo menos últimamente, en Diario Turín del diario.es. Y seguro que en algún sitio más, también en su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por comentarnos todas estas cosas tan interesantes. Y hasta la próxima. Encantada y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Adiós. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar. Como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agua Iguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil. Matarla como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, show. Súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nada de 14 quilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Unacceptable condition, unacceptable. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los mayores, improcedentes, inaceptables de estas dos semanitas que acabamos de abandonar. Por cierto, parece que la Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades, FII, también se ha tomado vacaciones porque estamos con medios mínimos y precarios, aunque por otro lado tampoco tengo al comisario político de la FII para censurarme en lo que digo. Por Dios, ¿qué estás hablando? Fantástico, que tenemos muy pocos medios, que hay problemas técnicos, que el circuito no funciona. A mí me de... Vamos, que no te has traído el pendrive. El pendrive me lo he traído, aquí está, aquí le tengo, vale. Aquí le tengo. Vale, vale. Pero es aquí que no lo has grabado en NTFW, sino en FAT32. Pregúntale a la federación, no es mi culpa, yo solo soy un mandado, soy el presentador. Ni siquiera decido la clasificación de este asunto que va por un sistema de puntuaciones extrañísimo. Ah, vale. Nos vamos al número 5 con el alcalde de Buenos Aires, Capital Federal, Mauricio Macri, que habla de esta grisa acerca las cuestiones de género y el abuso y de la palabra y todo eso. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres, y lo que más les gusta de los italianos, que son los que conviven por cercanía, le pasaría lo mismo con nosotros, es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropía. Vamos a ver. Vergoña, Macri, vergoñati. Madre mía, Mauricio Macri, que se piensa que todos los italianos somos Silvio Berlusconi, se piensa que todos los argentinos son Mauricio Macri, porque no puede haber otra pestilencia similar. Esto lo dice justo después de una campaña que ha habido. Y estaban preguntándole sobre el asunto porque había una campaña que era en contra de la violencia verbal contra las mujeres en las calles de Argentina. Y al final el tío se ha puesto del lado de... Y el tipo, el alcalde Capital Federal, el principal opositor al kirchnerismo en toda la nación argentina, ¿sabes? Te salta con esta guista. No. Si le digo que tiene un culo tremendo, pues la mina está contenta, ¿no? Todo bien. No haga caso, son todos grupos. Pues no todos los argentinos son como él. También hay argentinos como ese que es actor, que es Topollillo, que es muy sentimental. Vamos a ignorarlo. Vamos a ignorar. ¿Este quién es? Serafín. Mauricio Macri, presidente del Club Boca Juniors, y Silvio Berlusconi de Argentina. Nos volvemos a España para hablar de la líder de la Cámara de Ejecutivos y no sé qué, no sé cuántas. No es la COE, no es el Club de Empresarios, pero es una cosa a medio caballo. Es el círculo. Y entonces ellos también... círculo, como ellos, me ellos recuerda. Ellos han dicho una de... Si la COE... dice salvajadas y los otros dicen salvajadas, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás. ¿Qué clase de empresarios seríamos si no? Y han estado diseñando una salvajada, ¿no? Han estado, y ahora la han planteado de esta manera, con Mónica Oriola a la cabeza. Es lo que es. Y lo que demuestra es que efectivamente hemos salido del suelo. O que empezamos a... El tema es si eso es suficiente. O sea, a ese ritmo, ¿cuántos años tardamos en dar empleo a las hijas de tu compañera que tendrán sus másters fuera, o a las mías que vuelvan? ¿En qué nos ponemos? ¿En el 2020? Ese es el tema. Entonces, no cabe duda que hay síntomas clarísimos de recuperación, pero esos síntomas clarísimos de recuperación tendrían que son insuficientes para resolver el problema estructural que tenemos. De ahí que sigamos insistiendo en que es importantísimo darle la segunda vuelta a la reforma laboral para no perder esa generación perdida de todos los ninis y reciclarlos y obligarles a que estén formándose en formación profesional o entrando en empresas por la vía dual, rebajando el salario mínimo, es decir, hacerles más baratos para que sean atractivos a las empresas, primer punto, y eso aceleraría la creación de empleo, sin duda, porque porque la gente, todos compramos cuando lo que se nos ofrece es razonable de precio. Por eso vamos a las rebajas. Por eso vamos a las rebajas. Sí, señora, esto es una directiva. Esta es una persona que manda sobre proyectos de decenas de miles de millones de euros de los contribuyentes españoles. ¡De puñetera madre! De Oriol, grandísimo. Me gustan varias cosas. La primera es la alusión a los ninis, que no menciona que son antisistemas, pero casi se le escapa, ¿no? Sí, sí. Los ninis, que luego también, más adelante en la conferencia esta, expone que, claro, con esta clase de palabras, ¿sabes? Ellos estaban en la obra y ganaban 1.000 euros o 1.500 euros y luego se llevaban a todas las pitutis. Mientras los que estaban estudiando pues no llevaban un centavo. No creo que haya dicho pitutis. No, pero sí que ha dicho las nenas. Te lo juro. ¿Sí? Ha dicho las nenas. Se llevaban a las nenas. Mónica, lo primero. Los 6 millones, 7 millones de parados que hay en España y los que sean exiliados no son solo ninis, ¿eh? Eso lo primero. Lo segundo. La esclavitud mola. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo establecemos de una puñetera vez? Aquí la gente solo compra cuando les sale rentable. Si los trabajadores no cobrasen dinero, para las empresas sería muchísimo más atractivo contratarles. Serían y todo el mundo tendría trabajo. Y si todo el mundo tiene trabajo, no hay paro. Sueldo mínimo, cero. Es genial. Puede ser una idea. Cuida, un momento. ¿Por qué? ¿Se plantea alguna vez? ¿Por qué estamos dándole tantas vueltas cuando Mónica tiene la respuesta? Y lo tercero, me encanta el populismo que adquiere, ¿sabes? El rollo de, a ver, a su hija no le ha podido pagar el máster, ¿verdad? Y mi hija también está en el extranjero porque ha estudiado un máster. Ya ve. Y mientras tanto, el nini de mierda de los cojones que estaba en la obra cobraba 1.500 euros en su momento. Como los parados están parados porque se lo merecen, ¿no? Es su penitencia. Sí, que se jodan, ¿sabes? Ese es el mensaje que mandan. Mandereita, ¿no? Fabra. Solo hay parados porque no valen para nada. ¿Por qué estás parado? Porque no vales para nada. Muy bien, de Oriol. Entonces, como no vales para nada, ¿qué hacemos? No deberíamos pagarte siquiera. Y cuidado, ¿ella para qué vale? ¿Ella para qué vale? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Quizá algún día hablemos de sus proyectos. ¿Y a qué se dedica? Abandonamos el mundo de los ninis antisistema para irnos a la loca, loca Rusia. Что, быстро? А? Не надо все думать, все вы кровожадны. Сегодня про вас будет фильм «Фурии Майдана». Бешенство матки у вас у всех, у женщин Майдана. Не было бы этого бешенства матки, Майдана бы не было. Посмотрите на эту дуру Ирину Фараон. Она же брызжет себя ненавистью к русским. Вы думаете, о русских ненавидит? Она их обожает. Но бешенство матки, нету любовника, нету мужа, ничего нету. Зверь между ног сидит, и она вот через язык, она свой дурацкий язык, этот огненный смерч вырывается наверх. Как и у вас стоите. Какие санкции? Да по-доброму надо, лаской надо. Где это твои придурки? Сюда дави, сюда. Сюда иди тоже, журналист. Иди сюда. Давай сейчас. Я произнесу, а ты подбегаешь и начинаешь жестко насиловать. Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе! Воистину! Иди целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай. И вторую бери. Целуй ее сильнее. И ты вторую бери, целуй. И ты иди целуй. Христос воскресе! Христос! Не надо время здесь стоять. Здесь только безбеременных, понимаешь? Потому что если беременная, домой. Нет, беременным здесь стоять не надо. Не надо. Поберегите ребенка будущего. Нам хватит здоровья. Она довольна. А вы что здесь, лесбиянка? Что вы лезете на сито? А что вы, не хамёбану тебе, пошла вон. Виолала, está diciendo. Виолала. Виолала. Виолала. ¿Pero a quién? A su guardaespaldas. ¿Por qué? Y casi lo hacen, ¿no? Este es, es que estaba viendo el vídeo. Sí, este es Tyrionovsky. Este es Tyrionovsky, el eterno candidato del Partido Liberal Demócrata Ruso, que a pesar de su nombre es un partido nazi. Vale, joder, cómo mola, total, ¿eh? Sí, las palabras. Así se las gastan. ¿Cómo así se pierde el significado? Esa es la democracia rusa y el capitalismo ruso de todas maneras, ¿sabes? Cuando cayó el muro de Berlín y todo eso, pues se estableció el liberalismo democrático y nacionalista y tal y cual. Pues es esto, nazis. Sí, ¿no? Le preguntaba a una periodista de RIA Novosti acerca de la posibilidad de que Rusia le echase sanciones económicas a Kiev por las movidas que está haciendo. Entonces, Tyrionovsky, pues que es ultranacionalista ruso, pero se lleva genial con sus ultranacionalistas ucranianos, pues entonces se vuelve toloker, ¿sabes? Y entonces le dice, ¡viólenla! ¡Viólenla! Y le dice una señora, otra periodista, le dice, pero que está embarazada, ¿sabes? ¡Estás loco! Y entonces dice, ¿tú qué coño dices? ¡Lesbiana! Literal, ¿sabes? Y ahí... Ahí Tyrionovsky. Tyrionovsky, famosísimo por hacer advertencias a George Bush mientras estaba totalmente borracho acerca de que en Afganistán no se podía ganar la guerra si no se exterminaba a todos los afganos, que vuelve a las andadas de esta risa. En realidad eso que ha dicho tiene mucho sentido, ¿eh? No, él, claro. Él lo que argumentaba es, nosotros ya decía Georgie, esto totalmente borracho, decía Georgie, nosotros ya estuvimos allí, no te recomiendo meterte en ese avispero, pero si te vas a meter tienes que exterminarlos del todo, nosotros aprendimos la lección por las malas. Eso es lo que le dijo, totalmente borracho, ¿no? Ahí es Tyrionovsky, un tío, un hombre para recordar. Joder, qué cabrón. Volvemos a España, el número 2, para hablar del faraón Gallardón, que esta semana ha estado totalmente sembrado y hablaba de esta guisa acerca de la mezquita de Córdoba. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor senador, déjeme que le diga cuatro cosas en dos minutos. La primera, dice usted que esta es una historia que arranca de 1946. No, esta es una historia que arranca del siglo VI. En el siglo VI se construye una basílica visigótica. Y esa basílica visigótica, en el año 785, fue destruida. Es decir, que estamos hablando de un lugar donde originalmente hay una basílica y fue destruida y se hace una mezquita. Y en 1236 se produce una conversión de la mezquita, manteniendo la mezquita, al culto católico. Señoría, estamos hablando, por lo tanto, de 13 siglos de historia. Usted, permítame que se lo diga, y se lo digo con toda la cortesía del mundo, tiene una enorme confusión jurídica, porque usted confunde la inscripción con el título de propiedad, y la inscripción del dominio no es constitutiva de la propiedad en el derecho español, ni lo ha sido nunca. La mezquita podía estar inscrita o podía no estarlo, pero eso no afecta en absoluto a la propiedad. Y estoy seguro de que muchas de las señorías aquí nos encontramos tenemos bienes inmuebles en propiedad legítimamente sin que los hayamos inscrito en el registro de la propiedad. En segundo lugar, y esto es importante, usted hace referencia a que fue inscrita, y es verdad, en marzo del año 2006. Y dice en su pregunta, de una forma errónea... ¿Os habéis dado cuenta? Ha pasado un poco por alto, ¿no? No, ha habido murmullo. No, pero han tardado en reaccionar los senadores, ¿sabes? Han oído la salvajada que ha dicho Gallardón, han tardado en reaccionar y han empezado a decir, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Gallardón ha dicho abiertamente, seguro que hay muchísimos senadores aquí presentes y muchas señorías que tienen una propiedad que no está registrada. ¿Y tú no puedes tener una propiedad sin registrar? Pues no, señor. Ella y él estaba defendiendo que la mezquita señor ministro de Justicia, no. Él estaba defendiendo otra cosa. Él estaba remontándose al siglo VI. Primer punto, el ministro de Justicia remontándose al siglo VI. Si te remontas al siglo VI, a lo mejor también puede venir el bisnieto del rey visigodo Segismundo y reclamar por sus derechos, ¿sabes?, el reino de España. ¿No? Podría, remontándonos a esas movidas, ¿no? Primer argumento falaz. Segundo argumento falaz. El tema acerca de que estaba en el registro de la propiedad en el año 2006 registrado a título de el Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Comunidades, la Junta Andaluza, y que eso no es constitutivo de propiedad ni pertenencia porque en España no es constitutivo de propiedad ni pertenencia el registro, que hay muchísimas posesiones que no están en el registro y que sin embargo son de toda ley. Propiedad privada de su dueño, ¿no? Esto puede ser cierto, lo que se está refiriendo el buen faraón Gallardón es a la situación que se da en muchísimas viviendas en pueblos y en el entorno rural de casas y construcciones que llevan ahí desde el siglo cachipún y que no tienen escrituras. Pero perteneces a esa familia, pagan el IBI, pagan absolutamente todo, ¿no? ¡No es legal! ¡No es legal! No. Pero se consiente por la cantidad y el volumen que hay. Ahora bien, Que no estar en el registro no significa que no exista la propiedad. No supone que estando en el registro se puede obviar. Es decir, si está en el registro a partir del año 2006 como propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, es del Ayuntamiento de Córdoba. Si está en el registro, pertenece a la persona que figura en el registro. ¿Sabes? Aunque lo contrario pueda proceder, ¿sabes? No funciona a la inversa. Está mintiendo. Ha sido una expropiación, por lo bajini, al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía para entregársela a la Iglesia. Sí. A la Iglesia. Por cierto, la persona que sube el vídeo al recurso digital en el que lo hemos extraído, ¿sabes? La persona es digna de mención. Porque lo sube con, por favor, mírenle el titular que le pone. Lo he quitado, pero algo así como que le da un repaso. Gallardón le da un repaso al senador comunista. Comunista Mariscal. No sé quién es, por cierto. Que es quien le hizo la interpelación acerca de la propiedad de... ¿Hay senadores comunistas? Hay senadores comunistas. ¿En este país? Hay senadores comunistas por la provincia de Córdoba. Qué vergüenza. Solo por la provincia de Córdoba. Pero la cosa es que, hijo mío, ¿eres medio falta o algo por el estilo? No solo has oído esto, que es lo que acabamos de comentar, sino que has oído 4 minutos de alocución de Gallardón. Y aparte de eso, en su comentario expone algo así como: tú verás que la mezquita de Córdoba vaya a ser también de los moros. ¡Una mezquita de los moros! ¿Te das cuenta, tronco? ¡Madre mía! Y le da un repaso. ¡Y le da un repaso, madre mía! ¡Esa que te comes! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser una vejita de los moros? Ahí te he pillado. Madre, idiota. Gracias por subir el vídeo. Por cierto, lo hemos utilizado como recurso. Nos vamos al número uno, que no ha podido ser Gallardón a pesar de hacer estas declaraciones. También comentar algo de la jurisdicción universal y que no podemos ser los gendarmes del mundo y por eso tenemos que liberar a 45 narcotraficantes porque les pillamos en aguas internacionales en lugar de aguas españolas a pesar de que venían aquí para traficar con sus drogas. Muy bien, Gallardón. ¡Genial! El número uno no ha logrado ocuparlo gracias a que Esperanza Aguirre se ha echado el speech que vamos a llamar el speech del siglo. La sangre Aguirre que corre por mis venas ha demostrado con creces ser una sangre valiente y torera. Y la Gildeviezma no le va la zaga a la hora de la valentía y de echar la pata para adelante. Hay años en que yo misma me doy miedo por mi temeridad y por mi osadía. Y este de 2014 está siendo mi año más temerario. Pero lo peor de esos otros antitaurinos, que lo son especialmente o esencialmente por ser antiespañoles, eso es lo peor. Que lo son porque saben muy bien que los toros simbolizan mejor que nada la misma esencia de nuestro ser español. Y por tanto, en su afán por acabar con España, buscan desprestigiar y, si pueden, prohibir los toros por decreto. Ahí la tienes. Van seguidas, las encadena la buena de Aguirre, madre mía. Por lo menos reconoce que está en su año más loco, ¿eh? No. Increíble. Ella ha dicho que se siente orgullosa de ser jodidamente temeraria, de temeridad, supongo, sí. Que es el eufemismo que ella utiliza para estúpida, ¿sabes? Porque una persona que aparca en el carril bus de la Gran Vía con todo su toto, sale a sacar dinero con un cajero automático y luego arrolla la moto de un poli en su fuga hacia su vivienda. ¿Cómo se define eso? O sea, eso no es temeridad, eso es ser medio falto, hija mía, ¿sabes? Eso no tiene... Bueno... Yo de verdad que estamos viviendo los mejores años. ¿Eh? Ella dice, no, yo no soy imbécil, yo lo que soy es muy torera, muy española y muy temeraria, como para arrollar la moto de un poli. Vamos, que lo hago yo y me pegan un tiro. Hombre, la verdad es que en parte entiendo el paralelismo, porque hay que ser un poco gilipollas, ¿no? Para ser torero. Aparte de eso, dice la buena Esperanza Aguirre, si no te gustan los toros, a todo el mundo le tienen que gustar los toros. Porque la fiesta nacional es una cosa tan hermosa y tan bonita que a todo el mundo le tiene que gustar por fuerza. Esos rejones, esas banderillas, esos gilipollas vestidos de luces. Las moviditas. El olor a mierda que hay en la plaza, el calor sofocante de estar a la solanera al lado de arena. Todo eso le con tiene señores que huelen a rancio. A rancio y a puro, ¿sabes? Sí. Todo eso le tiene que fascinar a todo el mundo. Si no, sí, le gusta, fascinante. Si no le gusta es A, un malvado terrorista de ETA, o B, un antiespañol. O C, ambas. Ambas. Así que está claro que todos esos que dicen que no les gustan los toros, no es que no les gusten los toros, es que quieren romper España. ¿Sabes? Me da que pensar. La pasada semana se celebraba la República y sucedió una cosa graciosísima. Eso pasó, ¿no? Sí, se celebraba el aniversario de la República, sí. El 14 de abril, y pasó una cosa graciosísima por imbécil, ¿no? El ayuntamiento de Eibar, que como sabéis, los duchos en el asunto republicano de la Segunda República, fue el primer ayuntamiento que proclamó la República el 13 de abril, que no el 14, para homenajearlo, ¿sabes? Se hizo la bandera. Y San Sebastián, que dijo, no vamos a ser nosotros menos que estos pueblerinos de mierda, al día siguiente hicieron la bandera republicana. El ayuntamiento de San Sebastián, quiero recordaros que está en manos de Bildu. Sí. Sabéis que es ETA, ¿no? Sí, bueno, joder, eso es dicen. Sí. Bildu es ETA, todos lo sabemos. De toda la vida. ¿No? Vale, ETA sube la bandera de España. Sí. Meditad. ETA hizo la bandera de España. Sí. Estos gilipollas, estos farisaicos posfranquistas y de ultraderecha, son tan tontos que no se dieron cuenta del detalle de que Bildu estaba subiendo e izando la bandera patria de España. Y entonces pusieron el grito en el cielo. ¡Esa bandera es anticonstitucional! ¿Qué están demostrando? Que son tan limitados de mente, tan cortitos, que ellos son los que han acabado absolutamente con el concepto de España monopolizándolo a la ranciedad. Increíble. No eres España si no eres franquista. Si subes esa bandera de España que no es la nuestra, eres anticonstitucional. Muy a pesar buena de que estés, a pesar de que estés dando un paso hacia la reconciliación nacional y de todo el pueblo de la península, ¿sabes? Siendo un nacionalista vasco, o incluso como ellos definirían, un ultranacionalista vasco, izando la bandera de España, te censuramos porque no es nuestra bandera de España. ¡Imbéciles! ¡Cretinos! ¡Patriotas de pacotilla! ¡Qué vergüenza que me dais! ¡Vergüenza! Y ya está. Pero bueno, Esperanza Aguirre, que se manifiesta de esta guisa, ha ofendido muchísimos sentimientos, porque no solo es la cuestión de los toros, sino es que incluso el muñeco de Maruenda se sintió mal. No estoy de acuerdo, porque además esto de taurino antitaurino no es una cuestión. En Cataluña sí que es cierto, si yo hubiera hecho en Cataluña hay un sector, pero ahora en general, ¿no? Entonces ahí te decir que yo creo que se equivoca, mis hijas son antitaurinas, totalmente. Y no son antiespañolas. Y no son antiespañolas, ¿no? Sino simplemente ellas tienen una visión del respeto de los animales, etcétera, y a partir de ahí pues me parece que se ha equivocado en el ejemplo. Otra cosa es que ya haga un apoyo. Y luego que esto del tema taurino es muy mediterráneo, es decir, si tú vas a Creta, verás en el Paso de Cnosos y en otros sitios, ¿no? Toda una cultura taurina, y en el sur de Francia y en Italia. O sea, está un japonés a... Exacto, lo de los toros no es un tema ideológico, y yo creo que ahí hay un exceso de los... ahí, y ya con esto acabo, Disney hizo mucho daño. Porque Disney. Creo, sí, sí, sí. Disney. Porque igual Disney, pato, sí, sí, sí. Vamos a ver. Claro, porque es que al final yo creo que la culpa va a ser al rato Mickey. Sí, sí, sí. Buena parte y no digo ninguna tontería. Mira, yo no soy sospechoso. Tengo 5 perros, un loro, un pájaro. Es decir, que tengo un montón de animales en casa. No, no, no, porque no puedo. Ya me gustaría, ¿no? Tenerlo. ¿Toro? Hombre, tenía una finca impresionante como la tuya. Ahí llenas de miles de hectáreas. Si tuviera. Ahora vas a ver Twitter, ¿cómo lo vamos a incendiar? Entonces, lo decía en broma lo de Disney, porque la gente se cree que los elefantes están pensando y le están ahí. Pues lo primero es que me parece fatal que Esperanza me haya insultado porque a mis hijas no les gustan los toros, pero no son antiespañolas porque son mis hijas y yo soy muy español. Y lo segundo es que Disney jodió mi infancia entera. Y la de porque mis hijas. Yo me vi una película que se llamaba Dumbo y entonces me acerqué al Zoo de Madrid con la razón bajo el brazo, que fue ayer mañana, como quien dice, no en mi infancia, y le dije a un elefante, oye, ¿por qué no echas a volar si te doy cacahuetes? Y no me contestó en humano. Me contestó levantando la trompa y haciendo un sonido de esos patéticos de los documentales de las dos, pero no en humano. Dirijo la razón, voy al zoo, tengo hijas antitaurinas, las cosas de Maruenda. En fin. Madre mía, eso ha sido hasta demasiado largo. Es que parece un monigote, tío. No sé. Sí. ¿Qué decir para descalificarle? No se puede decir nada. Parece un monigote con la voz de Alberto González Vázquez. Es increíble. Ahí lo dejamos con Maruenda y su alegoría a Dumbo. Hasta aquí el inaceptable improcedente de esta semana. Bienvenidos una semana más a la semiótica divertida, esa sección que no habla de gente que tiene pájaros y loros a la vez, ni tampoco de gente que tiene años muy locos ni nada, no, hablamos de gente normal, de gente como tú y como yo, gente como Ismael. Ismael, el sí. de Gran Hermano. No, Ismael es la película que he visto esta semana para hacer las semióticas divertidas, que es una sección de vídeos. Vale, digo, no, es de la radio, perdón. Es que parece una sección de vídeos a veces, ¿no? Pero como es de la radio, pues no podemos poner los cuando vídeos. Hagamos una tele comunitaria. Sí, algún día. Algún día haremos una tele comunitaria. Haremos una tele comunitaria y luego pasaremos a público y luego nos presentaremos a las elecciones europeas. Sí, y a lo mejor nos dejan que sonemos, pero solo por internet. Bueno, pues entonces, pues yo he visto una película que se llama Ismael. Una película española que, bueno, como sabéis, no suele ser lo que veo. No te gustan. No tengo una especial predilección por el cine español. Yo en esto del cine soy, ¿cómo podemos decir? Apátrida, ¿no? No veo las fronteras, me da igual. Solo me gusta cuando hay explosiones, pero me da igual el país que sea. Y además, por cierto, antes me gustaban las pelis normales. Por cierto, hay una anterior persona como yo, antes de hacer la semiótica, al que le gustaban las pelis buenas. ¿Sabes? Esas que hablan mucho y hay mucho guión, pero ahora solo me gustan las que explotan, a raíz de tantos años haciendo la semiótica. A mí me pasa un poco más o menos lo mismo, ¿sabes? En cierta edad... Sí, ¿no? Estás creciendo y ahora vas a votar a la gente que tú crees que dice improcedencias, ¿no? Seguramente. No, yo estoy creciendo, ¿sabes? Y a medida que vas creciendo como persona te vas dando cuenta de que algunas películas que tú veías y te parecían espectaculares son una puta mierda, buscas cine más complejo, buscas cine con mayor profundidad y luego ya te haces tan jodidamente viejo que las películas de mayor profundidad te aburren y vuelves a verte las pelis de mierda con explosiones, sí. Bueno, pues me he visto una película española, se llama Ismael, es una peli de un señor que se llama Marcelo Piñeiro, que bueno, que es un señor que tiene bastantes años, pero resulta que entiende la vida como si fuera un poco adolescente, o por lo menos yo así lo he visto, ¿no? Ajá. Porque es una locura, pero bueno. La película va de un chaval, de un chico negro, de 10 años creo que tiene. La película empieza el niño, él solo, que se va... a coger el tren, que por cierto, te hacen una especie de truquele muy feo, en plan, de ponen a un montón de negros y a él detrás, entonces tú crees que se va a ir con ellos, pero en realidad no se va con ellos. Y dices, pero a ver, si he visto el tráiler, sé de qué va la peli, sé que ese niño es el hijo de Mario Casas y no de esos negros, así que no me ha sorprendido ese truco que habéis hecho con los negros. Bueno, da igual, esos son solo 10 segundos de película. ¿Mario Casas es negro? No, el hijo que tiene, que es un chaval que creo que se llama Ismael, como la película, sí, lo he tenido que mirar, amigos. He tenido que mirar que se llama Ismael aquí en el móvil y estamos hablando de una peli que se llama Ismael. Bueno, pues el chaval decide ir a buscar a su padre, que no sabemos cómo conoce. Bueno, pues el tío coge un tren, se va solo, tiene una PS Vita de la hostia, se hace ahí unas... Yo es que no la tengo, pero me han dicho que está muy bien. Hace fotos todo el rato con la PS Vita, pero bueno, son detalles. Al final llega y, bueno, va a buscar a su padre y no se encuentra a su padre, sino que se encuentra a Belén Rueda. Bueno, esto puede pasar muchas veces si vais a Barcelona, sí. Que llaméis a la puerta y que detrás esté Belén Rueda, porque está en todas partes. Es un poco una putada, pero a veces pasa. Sí, porque luego no hay mucho que hablar con Belén Rueda. Bueno, da igual, no os voy a contar mis encuentros con Belén Rueda. Bueno, pues Belén Rueda le dice, ¿quién eres? Y como el chaval es negro, esto es una cosa que pasa en toda la peli, por cierto, En un mundo como el de hoy, tampoco es tan sorprendente que haya un niño negro. Entonces, te ponen en muchas situaciones en las que, como eso es determinante, y no lo es. Entonces, piensas, ¿quién es el racista aquí, tú o la sociedad? Claro, ya, la sociedad da un paso por delante de ti, Piñeiro. Claro, Piñeiro, que a lo mejor es un señor mayor, con ideas adolescentes sobre el amor, por cierto, pero eres tan mayor que no te has dado cuenta que es que ya ese rollo no... ¿Sabes? Porque, por ejemplo, el niño no deja de seguir, al final le abre la puerta y se quedan, se entera de que es su abuela y tal y cual, ¿no? Pues empieza a seguir... Belén Rueda es su abuela. Claro, porque es la madre de Mario Casas. Me cago en la que dramón. Bueno, a partir de aquí ya sabemos que el niño no actúa bien, ¿no? Porque le da una carta para demostrar quién es y la mujer decide cerrar la puerta mientras la lee y el niño queda fuera y el niño automáticamente de 0 a 100 grita con una voz falsa, ¡no, no, es mi carta! Pero muy falsa, o sea, quiero decir, cualquier mira, niño... Mira a cámara primero, ¿no? Y... Cualquier niño lo haría mejor. Te lo juro. O sea, los niños son actores. A lo mejor... ¿Por qué? ¿Por qué coño no lo hace bien pues este? Pues entonces a lo mejor es culpa del director, ¿no? Sí. No lo sé, sí. En plan de que a lo mejor es un diálogo demasiado forzado para el niño. Bueno, no sé, no voy a explicarme por qué, pero el niño es muy mal actor. O sea, mi hija, la menor, lo haría mucho mejor, por ejemplo. Y tiene, creo que 6 años. Y todos sabemos que tu hija, la menor, es un poco medio falta. Ya, o sea, bueno, tampoco hay que faltar en directo. Un beso... No te acuerdas ni de su nombre. Bueno, yo qué sé, la tuve... Bueno, da igual. El caso es que a mí me va a pasar lo mismo que le ha pasado a Mario Casas, ¿no? Que me va a venir un día un Ismaelito o una Ismaelita. Y bueno, Pero dejemos de hablar de mí, volvamos a la peli. Bueno, el niño al final, bueno, pues sigue a la abuela. La abuela le dice, sí, sí, ahora vas a conocer a tu padre, pero es que resulta que no me llevo con él. Y nos presentan a Belén Rueda de forma muy fácil. Es una pija que tiene un restaurante. Le llevan al restaurante y ahí se produce otro de esos encuentros en que os he dicho que está todo muy forzado. En plan, está el niño es un niño negro normal, vestido bien, o sea, está bien, y está parado en el restaurante y aparece la metre o no sé quién es, y le dice, ¿qué haces ahí? Niño, fuera, fuera. A ver, si una persona ve a un niño, lo primero que hace es, niño, ¿dónde están tus padres? ¿Estás solo? ¿Sabes? No solo porque sea negro le echa a la calle. Es que no creo, ¿no? Solo, en plan, vete fuera, vete niño. A ver, que es un niño normal, ¿sabes? Que señor, está... que no es así. Que estamos en Barcelona, además, por Dios. ¿Sabes? Que no va vestido como Carlton Banks o Chris Paul, pero va bien vestido el muchacho. No, que no, lo que quiero decir bien vestido es que por lo menos que no va de mendigo, o sea, que es que... Sí, sí, sí. Bueno, pues después de todos estos desaguisados descubrimos que el padre vive en el quinto coño, en un pueblito catalán. Pero bueno, a partir de aquí ya empiezas a decir, en realidad no me importa nada de esto. Y no ha conseguido engancharte, los personajes no... Bueno, y espera, entonces... el argumento es que el niño va a la búsqueda de su padre. Claro. ¿En qué minuto estamos de metraje? Creo que del 15 o así. ¿Y ya ha encontrado al padre? No, todavía no. Ha encontrado a la abuela, que le lleva el coche donde está el padre. Y si tampoco hay más, ¿eh? No hay una especie de sociedad secreta que está buscando al niño para evitarlo. Su padre no es un supervillano conocido. No, no, es un tío normal. Bueno, entonces nos presentan al padre de la criatura, que es un profesor de niños con problemas, de chavales, pues eso, que están a punto, yo que sé, de liarla. Por empatía, ¿no? Porque él es del grupo 7. Sí, él es, descubrimos que es Mario Casas, aunque bueno, no lo podíamos imaginar porque lo ponía en la portada, pero siempre tienes la pequeña esperanza de que no sea Mario Casas, yeah. Pero al final sí que es, y lo que pasa es que se ha dejado barba, pero sigue teniendo la misma voz de niño, y hace como de tío curtido, y no, tío, tienes la puta voz de niño, por cierto, que no vocaliza muy bien, entonces cuando susurra, que es la mayoría de la peli, porque el director considera que el drama se susurra, ¿sabes? Es de esos. Pero claro, cuando tienes un tío que no vocaliza como Mario Casas, pues hay partes de la conversación que no entiendes. Pero bueno, tampoco creo que me haya perdido mucho, ¿eh? Bueno, pues le vemos en una clase, en medio de una clase con los chavales, y los chavales no le dejan hablar en ningún momento. Esto, o sea, le están interrumpiendo de buen rollito, pero en plan, loco, le llaman loco. Loco, que me parece esto, por cierto, ninguno de los chavales es actor profesional, Dios mío. Que alguien dé dinero a la familia Piñeiro para hacer películas, tío, porque tenéis que coger actores. Porque dicen cosas en plan, tío, mola mogollón. Pero muy forzado, ¿sabes? Y este es el loco, este es el mogollón, este es el chino. Bueno, vale, da igual. Aceptamos a esos chavales como que son chavales, pero lo que te digo, que lo intentan poner como un profesor enrollado, pero en realidad no le dejan hablar. Es un profesor al que no le dejan hablar, tiene la clase totalmente descontrolada y nos lo presentan como si fuera guay. Bueno, les da una cámara a los chavales para que graben un documental, claro. Yo le digo a unos chavales que no se supone, nos quieren presentar como delincuentes, aunque lo máximo que hacen es tirarse pelotitas de papel, pero bueno, vale, digamos que son delincuentes, y lo primero que hacen es darle una cámara que vale mazo dinero, que ellos mismos dicen, ah, como que va a volver. Bueno, pero dejando ese tema, porque al final todos se olvidan de la cámara y todo eso, que parece una historia interesante. No conduce a ningún sitio. No conduce a ningún sitio. No, no, no lo comentan. Le llaman, le dicen que su hijo va para allá, el tío se pone como nerviosete, y vemos que cojea. ¿Cojea por qué? Porque el padre este, Félix, Mario Casas, había sido un loco y se compró una moto y estuvo tan loco que se dio una hostia y entonces tuvo que hacer rehabilitación, pero no la hizo porque está muy loco. Por eso le llaman el loco. Y entonces va cojeando, ¿eh? Mario Casas cojeando. ¿Por qué? Porque cuando tienes una persona como Mario Casas que no está curtida en nada, en la vida, pues para curtirle tienes que hacerlo como cojo o algo así. Entonces va así cojeando por el pueblo, que por cierto hay mucha cuesta. Hay mucha cuesta en ese pueblo. Bueno, total, que la historia continúa y se entera de que va a venir su hijo, se va a comprar y ahí aparece, yo creo que la persona más importante de la película, que es una persona que no aparece, es uno de los chavales, va a hablar con él y le dice, nuestro colega, Bonobo, está en peligro porque le está persiguiendo a la policía. Pero Dios mío, ¿qué pueblo es ese? ¿Le está persiguiendo la policía o le está persiguiendo otro Bonobo? Sí, no, la policía. Y entonces le dice, loco, el profesor, loco, que Bonobo está en peligro. ¿Qué podemos hacer, tío? Y entonces el profesor, que está con lo del niño en la cabeza, dice, déjame en paz, tío, tú siempre te mojas, tío, por favor. ayúdanos. Y yo en plan, Dios mío, ¿esto puede ser más falso? ¿Eh? Bueno, y lo dice, peor es que tus interpretaciones del asunto serán más realistas que las mías. Ya, sí, seguramente me está saliendo mejor. Es que es lo que, claro, no lo puedo transmitir. Tenéis que ver Ismael en, yo qué sé, el internet. Bueno, pues empieza a decirle, Bonobo está en peligro, ¿qué hacemos? Y le dice, que se esconda. Es que le han dicho que está pasando marihuana. ¿Pero qué pasa? Y han venido los federales a por Bonobo. ¿Eh? ¿Qué coño que pasa? Que es menor, que no le va a pasar gran cosa. No, es que te lo digo, en esa peli, la historia de Bonobo es mucho más interesante que la historia principal. Algo le ha pasado a ese chaval, ¿eh? Y podrían contarlo. Esta peli, en realidad, no cuenta nada, pero sí que da lugar a un montón de spin-offs, ¿no? La historia de Bonobo, bueno, ya seguiremos contando. Total, que el niño le llama a la madre, esto también es accesorio, lo añado. La madre se entera de que se ha ido, por cierto, lleva, no sé, se ha cogido un tren y además no era un ave, porque supongo que no ha pagado. O sea, que habrá tardado por lo menos 6 o 7 horas sin ver a su hijo y se la ha sudado. Pero bueno, llama y dice, ¿dónde estás? No jodas, estás en Barcelona, yo estoy en Madrid, ¿cómo ha podido ser? Y dice, pues nada, que he cogido un tren. Entonces la madre habla con la abuela y decide ir para allá. Bueno, ¡oh, Dios mío, Mario Casas, los problemas te atenazan! Giro de guión, la madre tampoco es negra. Después de muchas escenas en la que el niño, que por cierto, el niño es el típico niño con el que no querrías estar, ¿no? Es el niño como, parece el niño de The Ring, ¿no? Siempre está de triste, ¿no? Y a lo mejor está jugando con él y te dice, ¡ay, pues no conozco a mi padre! De repente, y tú, pero tronco, es que eres un mal rollero. ¿Sabes? Es que jodes tampoco todo el rollo, ¿no? Claro, está ahí de feliz y dice, ¡ay, me encantaría hacer esto con mi padre! Cosas así. Y bueno, entonces el chaval mal rollero, así que como yo creo que es el más mayor de todos al final, mental, por lo menos, llega y ve a su padre. ¿Qué hace? Pues se esconde, hacen un juego así como de esconderse, en el que ninguno de los dos parece que tiene ganas de verse en realidad. O sea, por favor, actuar. Y luego se ponen a hablar, actuar. Yo es que no digo que lo hagáis bien o mal, actuar. Solo hacerlo, ¿sabes? Que es que ni siquiera lo hacéis, cabrones. Mario Casas. Y bueno, Belén Rueda pues hace lo que aprendió hace mucho, pero la verdad es que no lo hace muy bien tampoco. Entonces todos se juntan en la casa loca que tiene el padre de Ismael y se van todos a un hotel. Y aparece otro de los personajes que dices, este va a durar 2 minutos, pero se queda toda la peli, porque bueno, porque no hay mucho interés, que es un catalán que tiene un hotel, que es amigo de Mario Casas. Y necesitaban ocupar espacio en la toma, ¿no? Sí, y bueno, y ponen el hotel, que es así un hotel como ajado, porque no ha abierto, no es temporada, entonces está todo como tapado y todo da mucha tristeza, porque tú tienes que estar triste en esta película. O sea, tú si has pagado 7 euros... Es para estar triste, joder. Es para salir llorando, de una película que en realidad no tiene principio ni final, porque bueno, sí, el principio es que el niño quiere encontrar a su padre. Bueno, eso pasa en el... A lo mejor sales llorando porque te has gastado 1.166 pesetas en mierda. Claro, pues eso pasa en el minuto 30. Todo lo demás son conversaciones, además, muy locas, Bueno, pues entonces, al final, el niño se lleva muy bien con su padre y mientras, el amigo de Mario Casas... ¿Bonobo? Sí, se intenta focar a la madre de Mario Casas. Espera, ¿el Bonobo? O sea, ¿qué clase de amigo es ese? ¿El Bonobo? No, el Bonobo no, el no. Del hotel, ah, el dueño hotel, del hotel. Comprendo. Bonobo no sale, pero es la presencia que siempre está, porque de vez en cuando, pues Ismael se da vueltas por el pueblo a pesar de su cojera, ¿no? Pues a lo mejor aparece el niño, porque el niño siempre lo que hace es, está muy bien y luego se escapa y tienen que ir a buscarlo. Ni siquiera es como Novecento, que de repente aparece Bonobo escoltado por la Guardia Civil para ser fusilado. No, pero... Tapia o algo. No, pero tiene su parte, luego tiene su parte. Pero en principio siempre le aparece el otro amigo, el chino, y le dice, oye, que lo de Bonobo, que movidón, tío. ¿Dónde le habéis escondido? Por cierto, esto es más adelante la peli, pero es interesante, ¿no? Le dice, ¿dónde habéis escondido a Bonobo? Y dicen, en el instituto. Y claro, claro. El sitio que menos sospecharían. Dice, claro, dice Mario Casas, es que no hay ni una. Y tiene razón, mira, esa es la única cosa que dice con sentido en la película. Bueno, total, que se encuentra con el niño y entonces aparecen un montón de escenas en las que, pues eso, la relación padre-hijo se hace como más estrecha, ¿no? O tenemos que imaginar eso porque nos lo meten con calzador. El niño se preocupa, por ejemplo, por cosas. A lo mejor se va a jugar con el del hotel, están jugando a las maquinitas y, claro, como os he dicho, que es el mal rollero, es el típico del grupo que no nadie quiere salir con él, pues coge y dice, es que mi padre no me mira a los ojos. Y el otro jugando a las maquinitas, bueno, ahora lo solucionamos, y tío. Y claro, tú que eres un niño de 10 años, te fijas en esas mierdas. Claro. Bueno, pues al final, que si tensiones con la madre, que si tal, nos cuenta la historia de cómo tuvo el hijo, ¿no? Pues estuvo con una chica que parece ser que cuando se dio el golpe tuvo que ir a rehabilitación y estuvo con una chica, pues que era cubana, que es la madre del niño, y estuvo 3 meses. Lo que pasa es que cuando le vino a decir lo del niño, él como que se asustó y la madre se enfadó tanto que le dejó o algo así. La verdad es que esa parte lo decía susurrando y entonces no me enteré. Sí. Pero vamos, que se enfadó mucho con el Mario, sí. Casas. No sé, había tenido un hijo, se había olvidado de él y la madre le había criado, se había gastado absolutamente todo el dinero que había sido necesario en la mantención del crío y todo eso, pero ella es la culpable. Sí, él es un padrazo. Claro, por cierto, la madre está con Juan Diego Botto, que es otro actor, que por cierto es un papel muy jodido. Pero Juan Diego Botto podría ser el padre de Mario Casas. Claro, pues está con la novieta de Mario Casas. Pero bueno, y también hace como las veces de padre del chaval, que es el que conduce hasta Barcelona desde Madrid con la madre, que al llegar de repente Juan Diego Botto se da cuenta que no pinta nada. O Juan Diego Botto o el guionista dicen, hostia, ¿este tío? Entonces lo que hacen es que le ponen de gilipollas, porque claro, la madre ya va enamorada otra vez del Mario Casas. No, y claro, y el otro que se conduce sus 6 horas de Madrid a Barcelona, la deja ahí y ya cuando llega ahí se da cuenta. Ahora entiendo lo que dices acerca de que Piñera tiene una idea quinceañera del amor y tal. Claro, no, y es que llega y el tío, pues incluso hasta se da cuenta y lo comenta con el público, porque la tía vuelve de haber estado con el Mario Casas, tu enamorado, lo que sea, y entonces llega y dice el gilipollas de Juan Diego Botto, que hace de gilipollas, ¿cómo la he perdido? No sé qué, y es evidente, sí. Entonces el tío ya, una persona normal, yo hubiera cogido el coche y se hubiera ido a Madrid. Pero no, él decide quedarse. O sea, tú estás con una persona, ¿no?, que tiene un hijo y aguantas que tenga un hijo y le crías y dices, va a ser a partir de ahora mi hijo, voy a ser su figura paternal y todo eso, ¿no? Y tal y cual, te la llevas hasta Barcelona porque el muchacho medio falto y tristón se ha escapado y se encuentra con su amor quinceañero que conoció 3 meses y dice, joder, no, es que no fue un calentón, es que estoy enamorado de este gilipollas que es Mario Casas con una pierna chula, ¿no? No, pero tranquilo, porque... Y entonces el tipo dice, ¿cómo la he perdido? A lo mejor de menuda te has librado. Sí, de menuda te has librado. Y coge el coche ya, hijo mío. Bueno, pero la película continúa y al final sí que, bueno, hay un pequeño rollo, pero tampoco profundicemos en eso. Al final dice una frase estúpida, el Mario Casas, el niño, se enfada y deciden irse por patas ahí toda la familia. La madre, mientras tanto, se ha liado con el amigo de su hijo. Así un poquito. Eso que no viene a nada, pero... Claro, no ha querido. Son un montón de escenas en las que sale el tío este hablando con Belén Rueda de cosas que no le interesan a nadie. Y además, son personas casi 50 años y la forma de hacerlo es como, lo que digo, muy quinceañero, muy cutre. Te da un poco de vergüenza por el chaval, en plan, le dice cosas como... Ah, pues entonces, lo de hacer el amor no hablamos, ¿no? Y se quedan así como... ¿Y tú, pero...? Esto quién lo ha escrito, ¿eh? ¿Y por qué la cámara no para de moverse? Joder, ya sé que es moderno, pero coño, es un puto drama. No hace falta que te muevas. Y el hotel sigue destartalado en todo momento. Sí. Luego cogen un piano, tocan un piano y descubres que el tío del hotel es músico y que tuvo un hit que hizo. Esto es otra historia que, claro, podría ser otra película y estaría más interesante. El tío se fue a unas pruebas del conservatorio en Gran Bretaña, no le cogieron ni para suplente, se puso topedo, compuso una canción y fue un hit. Y entonces ganó mazo dinero y se compró el hotel. Sí, lo que pasa siempre. Sí, no sé, es una estupidez de historia, pero que por lo menos sería más interesante que esta. Bueno, al final el chaval vuelve a su casa, el tío se queda compuesto y sin novio, pero antes de terminar, tú dices, ya ha terminado, ¿no? El niño no ha querido saber nada de él, pero no, esta película no termina. Descubres que la policía ha entrado al instituto... ¡A por Bonobo! ¡A por Bonobo! Y le ha pegado un puñetazo a Bonobo, y en medio está el cojo mantecas este, el Mario Casas, gritando, ¡eh, tu número de placa! ¡Tu número de placa! Que como todo el mundo sabe, sobre todo Pablo Iglesias, es ahora un eslogan muy bueno para cualquier película, historia que te hagas. Y cómo es que el cojo no claro. Saca la placa y dice, ahora, yo soy del grupo 7. ¡Tenemos derechos, tenemos derechos! Y la madre, que antes era de alta alcurnia, decide meterse también, ¡ah, lucha, la lucha obrera, no sé qué! ¡El Bonobo! Pero claro, están defendiendo unos niños delincuentes que han pasado marihuana y nada más. Bueno, entonces, al final, pues termina la película que va a buscar al hijo, le empieza a seguir, el hijo pasa de él, pero en un momento dado el hijo hace y va más lento y se suponemos que se van a encontrar en un futuro. O sea, no termina la película, ninguna de las cosas. ¿Dónde está la mujer esa que estaba enamorada del chaval? ¿Por qué no está enamorada del chaval? El chaval no está enamorado, vale, pero... ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Antes las telenovelas tenían sentido y esto es una telenovela de mierda. Por lo menos tenía cierre. Aunque no tuviese sentido, tenía cierre. Sí, no tiene cierre. Y a mí no me sorprende que Ismael sea negro, joder. Ni a mí ni a nadie de España. O sea, ¿qué coño es eso? No nos importa. Vámonos, que es tarde, compañeros. Vámonos, vámonos, sí. ¿Recomiendas Ismael? Sí, recomiendo que veáis Ismael, pues... Estaba nominado Goya, por cierto, a todo esto. Así como dato, información. Tantas otras cosas. Información. Estaba nominado Goya, pues son las 10. Muchas cosas. No nos dejan estar aquí más tiempo. Bueno, pues, venga. Solo comentarles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero.